Aunque me anestesie, no podré olvidarte. Cuando estoy re loco, yo te extraño más. Flechando me acuerdo todas tus palabras. Y que peor es nada, me quiero matar. Quiero matar. No me importa.